Destello 2. Galaxia o laberinto, torre o pozo, elongación máxima, base o fulcro, balanza o círculo, decisión de avance en cada punto. Traza una línea y reconstruye el eje, el punto de concentración. Toma las medidas en el rostro. Corta por los pliegues del tiempo. Precipitado. La transparencia como residuo. La fragilidad consumiéndose a sí misma. Depuración. Excavar la ganga, delimitar, pulir, dejar que emerja la guía. Retrasado, inocente. Levanto la llama, llamo la atención. Poesía, ocultamiento. Máscara, distracción, deseo. Vigilancia y entrega, la confianza en la luz, el sacrificio, que así sea. Pavesas en el aire, de los hilos quebrados, del cuerpo roto, de la cáscara incendiada. Operación alquímica, de la ceniza al fuego, de la rama a la raíz, del cuerpo al cuerpo. Salto inconmensurable del grano a la gota. La luz en lo alto, en medio la sombra, la luz en lo bajo. Lo alto de la sombra, lo bajo de la luz. Al encuentro del viento, la punta sur, el vuelo, la chispa, la estrella. En aras de la luz, en alas de la luz. Entre el viento y el agua, entre el agua y el agua. Polvo y espuma, las corrientes en la arena, el salto en el aire. La luz exige lo invisible. Transparencia inmóvil, ejercicio de desapego. En el cuerpo como en la noche. Interlocutor único, el filo se estrecha y se adentra. ¿Qué hay después del blanco? Borra la pregunta. Nigredo, albedo, rubedo. No un poema, el intento. Una presencia en la brisa, edificar en el viento. Porque la casa era el cuerpo. El silencio evocado. La pertenencia o no, donde el aire se revela. La brasa y la ceniza, el incendio blanco, los blancos espectros. La espada y la herida, el lugar de las llaves. La lectura de los signos. Los pasillos de la noche, las ramas del árbol, las líneas blancas. Por lo alto profundiza, allí el punto de luz, por donde espera lo blanco. En algún lugar retirado, algún tiempo de la noche y del día. Ondulación del agua, profundidad, y del espacio vital, reconocimiento. Por los extremos del árbol, llanto seco de la tierra. Por el vértice del tronco, mirada verde en el aire. Las tierras negras, densidad equívoca, en el agua profunda. luz grisácea sobre el lago, crepúsculo indefinido, suspensión del agua en el aire. Espacio ensimismado, cortinas luminosas en la espesura y en el brillo de las telas de araña. El sol toca con el agua el tambor de las hojas, batir de alas. Resquebrajado el mineral, afila el viento las sombras y se propaga la luz. Articulada la llamada, retorna el polvo lentamente y se agita. Según el balanceo de la luz, así el agua. Según las hojas caídas, se abrazan las hayas. Se abre la noche del cometa y te invita, como se abre el árbol y florece. Es primavera. Gemido, longitud de onda. Escritura. En la noche, insomne, una distancia fría, una niebla, y un contorno blanco, una pulsación. De la noche a la noche, sin saber, sin luz, foco de sombra, descentrado rastro. Lentamente, algunos movimientos y un espacio deshabitado, llamas. La espera, un punto silencioso, la herida, la respuesta en la presencia. La invocación, una línea suspendida en lo alto, una aspiración. La búsqueda, las alas como brotes de luz, la túnica para la ceremonia. Pasos que se afirman en el blanco y en el silencio suspendido cruje la nieve. Un trabajo de la luz del cuerpo, de las sombras, del silencio, de las palabras. Garabatos de la luz. Se quiebra la distancia. Insistencia del blanco en el agua. Tras la sombra o nube, la luna. Todo a punto, con tiempo y al borde. Disponibilidad. Un retorno del reconocimiento y de la facilidad, de la misma bondad. La traslación, mutación de los signos, permanencia de sentido. Delimitaciones, recorrido de los márgenes, apertura del laberinto, inmersión. La consistencia del ala, la gravedad de la luz, la suerte echada. Recuperación de la voz, de la piedra y del objeto transfigurado, rúbrica. De viaje, láminas sobre láminas, deslizamientos en la profundidad, cronotopías. La puesta de sol como aparición horizontal de horizontes. Subterfugio de la materia, entre el árbol y su estatua, el fuego. Entre el árbol y su sombra, el agua. Entre el árbol y su obra, la tierra.